existía en mi vida. Creí morir si tú solo eras mi amiga. Decías que te olvidara por otro amor que te cambiara. Vivía yo cegado a tu sonrisa encadenado. Pero luché, luché por tu amor. Vives enamorada, enamorada del corazón. Pero luché, luché por tu amor. Vives enamorada, enamorada del corazón. Y solo tú me amas como nunca imaginé. Y solo tú me amas como nunca imaginé. Cegado a tu sonrisa encadenado. Pero luché, luché por tu amor. Vives enamorada, enamorada del corazón. Pero luché, luché por tu amor. Vives enamorada, enamorada del corazón. Y solo tú me amas como nunca imaginé. Y solo tú me amas como nunca imaginé. Como nunca imaginé, y solo tú me amas como nunca imaginé.